He got up the second time. Se levantó otra vez. Así. And released all nothing down again. Y el grande lo quebró, tuvo otra vez. He got up the third time. Se levantó la tercera vez. And the big across the street. Corrí, crucé la calle. Got the paper fly. Me puse a ese elote vacío. I grabbed this big fella by the collar and jerked him off the little fella. Agarré al grande por el cuello y lo quité del chiquito. I said, here, that's enough. Yeah, yeah, come this way. And all of a sudden I heard somebody say, mister, don't stop this fight. Y de pronto escuché a alguien decir, señor, no pare esta pelea. The big fella who said that. No, fue el grandote que lo dijo. It was the little fella, the skinny fella. Bueno, on his face. El flaquito que está en su cara. Bloody. College. Cuando estaba en la universidad, about 200 years ago, a años, hace como 200 años. I went to a Baptist college in Marshall, Texas. Fui a una universidad bautista. About 700 students. Había como 700 estudiantes. 200 of those students were preachers. 200 de esos estudiantes eran predicadores. We had a preacher voice club. Teníamos un club de predicadores. Every time a new boy student would come to campus, cada vez que un nuevo joven entraba a la universidad, a student would welcome him to our campus. Un miembro del club lo recibía y le daba la bienvenida. One day it was my time to do that. Un día me tocó a mí darle la bienvenida. A new young man had come to be a student at our college. Un joven nuevo había llegado para ser estudiante en nuestra universidad. I walked up to him. Yo me acerqué a él. And I said, "My name is Jack Hiles." Y le dije, mi nombre es Jack Hiles. This new student said, y este nuevo estudiante dijo, "My name is no." Mi nombre es no. I said, "What?" Le dije, ¿qué? "My name is no." Mi nombre es no. Say that again, please. Yes, otra vez, por favor. No. Mi nombre es no. What is your name? ¿Qué es tu nombre? My name is no. My name is no. Oh! You said your name is Joe. Oh, tú dices tu nombre es Joe. Then what then? Then what then? Then what then? My name is Joe. Mi nombre es Joe. I said, Joe, what are you going to study here in college? Le dije, Joe, ¿qué vas a estudiar aquí en esta universidad? He said, él dijo, I want to know his name. Voy a estudiar el mismo. I said, you want to study for what? Le dije, ¿qué vas a estudiar aquí? I want to know his name. Voy a estudiar el mismo. Joe, you're going to study for what? Joe, ¿vas a estudiar qué cosa? Voy a estudiar el mismo. Oh, I said, you're going to study for the ministry. Ah, está diciendo que vas a estudiar para el ministerio. I want to be. Cuenta de que yo le iba a pedir una cita con esta muchacha. I found out where he going to ask her. Me di cuenta exactamente dónde la iba a pedir. Crossing the two paths out on the campus. Era donde cruzaba dos banquetas en un terminal en la universidad. I told the preacher boys and they hid in the bushes. Les dije a los muchachos predicadores y nos escondimos en Maybe Joe proposed to the people. Y nos escondimos tras unos árboles para escucharle a Joe proponerle matrimonio. I was standing there when they were going to meet. Y yo estaba ahí cuando se iban a encontrar. They did not know I was listening. Ellos no sabían que yo estaba escuchando. I was standing behind a tree. Yo estaba parado detrás de un árbol. Joe walks up. Joe llega. The beauty queen walks up. La muchacha guapa. And llega. Joe says. Y Joe dice. May I please have a date with you? Por favor, ¿puedo tener una cita contigo? Lo desmayamos en los arbustos. She said, Joe, they have to say that again. Joe, pienso que a veces. Yeah, please, if we por favor, puedo tener una cita contigo. Joe, she said, Joe, dijo ella. You've been practicing that one sentence so I could understand you. Tú has estado practicando el pecado. And Joe said, y Joe dijo, yeah. I've been practicing. What we did not know. Lo que nosotros no sabíamos. Because Joe had gotten alone. Es que Joe se había puesto a solas. And said to himself, y había dicho, I think I'm going to take it with you. ¿Puedo tener una cita contigo, por favor? Yeah, I think I'm going to take it with you. ¿Puedo tener una cita contigo, por favor? Yeah, I think I'm going to take it with you. Carpooling was all that was still new. Creía que jugar a la palabra era malo y sigo creyéndolo. smoking was wrong or stood in. Creía que fumar cigarrillos era pecado y se congregó. I believe that men ought to wear pants and women ought to wear skirts and still do. Creía que los hombres deben ponerse pantalón y las mujeres falda y sigo creyendo. I believe that men ought to get their hair cut, women ought to let their hair grow and still do. Creía que los hombres deben cortarse el pelo y la mujer debe dejarse crecer el pelo y sigo creyendo. If you want to be a success, y si tú quieres ser un éxito, have a dream, ten un sueño, have a desire, ten un deseo, have a, make a decision, haz una decisión, and make it better, ten un desafío, and set off the right direction, y párate en el camino correcto. Word number six. Palabra número seis. Dedication. Dedicación. Dedication to the task. La dedicación. Giving your all. Dando todo. All to Jesus I surrender. Todo a Cristo yo me rindo. All to Him I freely give. Todo a Él yo me doy. Jesus, I'm not cross of taken. Jesús, he tomado mi cruz. All to Thee and follow Thee. Para dejar todo y seguirte a Ti. I have a dedication. Tuve una dedicación. Back in World War II. En la Segunda Guerra Mundial. I was drafted in the infantry. Yo fui puesto en la infantería. Infantry. Oh, and I volunteered for the paratroopers. I jumped out of airplane. Yo salté de avión. Have you ever jumped out of an airplane, Mr. Gray? ¿Alguna vez tú has saltado de un avión, señor Gray? What's your footer? Marica. Air tickler. Compromising. Sissy. Afeminado. I'm a mind to chase you across the platform and kick you all the way. Me da ganas de patearte por toda la plataforma. I've always wanted to say those things, but you never had heard. I wanted to be a paratrooper. Yo quería ser paracaidista. But I was colorblind. Pero no distinguía los colores. I could tell colors, but I couldn't tell what they were. Yo podía distinguir los colores, pero no podía decir qué colores eran. And you had to pass the colorblind test. Tenías que pasar un examen para distinguir los colores. So when came time to take the colorblind test, entonces cuando llegó tiempo para tomar ese examen de nuevo, I got on my knees. Yo me puse de rodillas. I crawled around the table. Y acerqué a la mesa. To the other side. Al otro lado. And they didn't see me. Y no me vieron. And the fellow said, did you take the test? Y el hombre dijo, ¿tú tomaste el examen? I said, I'm over here on this side, aren't I? Dije, estoy de este lado de la mesa, ¿no? And he said, I guess you passed it. Y dije, ¿a lo mejor lo pasaste? You see, I want to be a paratrooper. Pero yo quería ser un paracaidista. I don't care if yellow looks red, red looks pink, pink looks orange. A mí no importa si rojo se ve amarillo y rojo se ve púrpura. Yo quería ser un paracaidista. And the devils in hell won't keep me from being. Y los demonios del infierno no me van a parar. They gave me a physical. Me dieron un examen físico. They found that I had something wrong in my spine. Encontraron que tenía algo malo en la espina dorsal. They put me in the hospital. Me metieron al hospital. And said, we'll have to examine you for several days. Me dijeron, vamos a tener que observarte por varios días. But my outfit was shipping out. Pero mi compañía ya se iba. So I tied sheets together. Entonces yo amarré asientos. Out of the second floor of the hospital. Y me escapé del hospital. Got him on the truck and took off the back. Abordé el camión y fui con mi compañía al batallón al campo. I still don't know what's wrong with my spine. Todavía no sé qué tiene mi espina dorsal. I know it's yellow. Sé que está amarillo. But I don't know what's wrong with it. Pero no sé qué tiene. I said, I'm going to get better. Yo dije, yo voy a ser para que... No, I'm not. Colores o no colores. Crooked spine or not. Espina dorsal, I'm going to get better. Yo voy a ser para que está. On the first day, we ran a mile. El primer día, corrimos una milla. The second day, 2 miles. El día, 8 miles. Tercer día, 3 miles. Fourth day, 4 miles. Cuarto día, 4 miles. Up until the 10th day, we ran 10 miles without stopping. Hasta el décimo día, corrimos 10 millas sin parar. Total es 10 miles. But the first day I got sick, had 103 temperature. Pero el primer día me enfermé y tuve una temperatura de 30 grados. I ran. Pero corrí. Let me draw you a picture. And I ran. About 100 yards from the finish line. Y como a 100 metros de la terminación de la corrida. I fainted. Me desmayé. Vomiting. awakened by a sergeant kicking me in the rib. Y se despertó un sargento dándome patadas en las costillas. Saying, soldier! Diciéndole, soldado! When we quit running in this army, we crawl. Cuando no podemos correr en este ejército, I got my hands and knees. Me subí en manos y rodillas. Crawling through my own vomit. Gateando a través de mi propio vómito. 100 yards. 100 metros. To cross the finish line. Para cruzar la finish line. Because I was gonna be a paratrooper. Porque yo iba a ser paracaidista. The time came for the first jump. Vino para la primera. I was the first one to jump. Yo fui el primero que me tiré. I was standing like this at the door. Estaba parado así en la puerta. I looked down. Yo miré hacia abajo. What nothing down there but space. No había nada ahí más que el espacio. All I had was a folded-up piece of silk. Y solo tenía una sábana doblada en mi espalda. I began to cry. Yo empecé a llorar. I didn't feel left to jump. Yo no sentí dirigido por el Señor a tirarme. Little fellow behind me named Johnson. Muchachito detrás de mí llamado Johnson. Tapped me on the shoulder. Me tocó el hombro. I looked back and he said, Jack. Yo miré hacia atrás y me dijo, Jack. I'll make a deal with you. Te voy a hacer un trato. Tears leaking out his cheek. Y me rodé lágrimas por sus mejillas. I said, what is it, Johnson? Dije, ¿qué es, Johnson? He said, I'll play if you will. Dijo, yo me rajo si tú te rajas. Let me tell you something. Déjame decirle algo. You looking at an old man tonight. Tú estás viendo un viejito en esta noche. You know how to spell quit. Que no sabe cómo escribir la palabra rajarse. You go to my dictionary in my office tonight. Tú ve a mi diccionario en mi oficina de you noche. You won't find the word quit. Y no encontrarás la palabra retroceder. It's cow. Porque lo corté. It's not in there. No está ahí. You won't find the word compromise in my dictionary. No encontrarás la palabra transigencia en mi diccionario. It's cut out. Lo quité. The word quit. The word compromise. The word not in my dictionary. En el nombre de Dios, quítalo de tu diccionario. Get you a dream. Consíguete un sueño. Let that dream become a desire. Deja que tu sueño sea un deseo. Let that desire lead you into a decision. Que el deseo se convierta en decisión. Let that decision cause you to dare. Que la decisión te haga atreverte. And let that dare lead you in the right direction. Que el atrevimiento te ponga en la dirección correcta. And may you give complete dedication. Y a hacerte dedicarte completamente. Sharon, this is Brother Hyatt. This is Brother Hyatt. case you can, I want to tell you what the doctor said. Exactamente, se escuchando, te va a decir lo que dijo el doctor. The doctor said you'll be dead in 5 minutes. El doctor dijo que vas a morir en 5 minutos. But Sharon, I'm telling you, you don't have to die. Sharon, te estoy diciendo que tú no tienes. You can live. Tú puedes. And Sharon, you can. Tú puedes, Sharon, tú puedes. You can, Sharon, you can. Tú puedes, Sharon, tú puedes. You can, Sharon, you can. Tú puedes, Sharon, tú puedes. You can, Sharon, you can. Tú puedes, Sharon, tú puedes. I stood there 15 minutes and told her she couldn't. She kept on breathing. Me puse ahí 15 minutos diciendo que podía y siguió. Now, Sharon, I'm going to come back tomorrow at the same time. Now, Sharon, voy a regresar mañana mismo. I don't care what the doctor says, I want you to be alive tomorrow. No importa lo que diga el doctor, quiero que estés vivo mañana. I came back the next day, the doctor said, Sharon's alive, we can't understand it. Regresas. Siguiente día, el doctor dijo, Sharon, todavía ahorita no lo entendemos. Y yo dije, yo sí entiendo. He said, she can't live much longer. Él dijo, no podré vivir mucho más tiempo. I said, let me see her. She was unconscious. Sorry. I said, Sharon, this is Brother Hyle. Yes, Sharon, it's Brother Hyle. You can hear me, I want you to listen carefully. Si me puedes escuchar, quiero que me escuches. The doctor has me controlled the. El doctor ni siquiera te ha superado las heridas. I placed the broken bone. Ni siquiera ha recuperado tus huesos. The doctor says you're dying. El doctor dice que estás. I don't believe it, Sharon. Pero yo no lo creo, Sharon. You can live. Tú puedes vivir. You can, Sharon, you can. Tú puedes, Sharon, tú puedes. You can, Sharon, you can. Tú puedes, Sharon, tú puedes. You can, Sharon, you can. Tú puedes, Sharon, tú puedes. You can, Sharon, you can. Let me say tonight to you preachers, algo, you can, algo, preacher, you can. Tú puedes, predicador, tú puedes. You can, preacher, you can. Tú puedes, predicador, tú puedes. You can build a church, you can. Tú puedes hacer una you iglesia, can do tú a puedes. Job for God, you can. Tú puedes hacer una obra para Dios, you tú can puedes. Build a Sunday school class, you tú can. Tú puedes hacer una clase escolar, tú puedes. You can build a bus route, you tú can. Puedes hacer una ruta, tú puedes. You can be a success, you can. Tú puedes ser un éxito, tú puedes. You can be a great missionary, you tú can. Tú puedes ser un gran misionero, tú you puedes. You can run thousands in church in Mexico, tú puedes ser you can. Miles en you la can. Iglesia en México, you can. Tú puedes, tú you puedes. Can. Tú puedes, you can. Tú puedes. You can. Tú puedes. That's the way you count. Y así se explica. Man, 72 years old. Un hombre de 72 años. Never has been a great preacher. Nunca ha sido un gran predicador. Great Bible teacher. Ni un gran maestro bíblico. Impressive looking, never. Nunca con una apariencia impresiva. Just a country preacher. Nada más un predicador sencillo del campo. Had a dream. Que tenía un sueño. Which became a desire. Que se hizo deseo. Which led to a decision. Que dirigió a una decisión. Which led to a dare. Que dirigió a un desafío. Which led to direction. Que dirigió a la dirección. Which led to dedication. Que dirigió a la dedicación. Which led to devotion. Que se dirigió a la devoción. Look at me. Mírame. Look at me. Mírame. Everybody look at me. Todos mirándome. I'm through with my sermon. Ya termino el mensaje. Look at me. Mírame. What is it you'd like to do? ¿Qué es lo que tú deseas hacer? What is it God wants you to do? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Tonight I want you to get you a dream. En esta noche quiero que te consigas un 200, 300, 500, 500, 500, 500. But get you a dream. Pero consíguete un sueño. Leave this place. Tú sal de este lugar. A dream. Con un sueño. Desire. Deseo. Decision. Una decisión. A dare. Un desafío. A direction. Una dirección. A dedication. Una dedicación. And devotion.